Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast donde os traemos semanalmente temas como son los cómics, el cine, los videojuegos y la literatura. Aquí en el fantástico mundo de internet, que nos puedes escuchar desde donde quieras y a la hora que quieras, y lo mejor de todo, con quien quieras, porque escuchar podcast en compañía, pues como que está guay, mola, ¿no? Es un ya que te vas a reír de nosotros, pues hazlo en compañía, que siempre también está guay. Esta semana venimos con nuestro episodio número 3 de la versión 3.0, tercera temporada. Episodio 3. Sí, tercera temporada. La tercera temporada. Sí, y es 21. Ay. Que 2 más 1 es 3. ¡Oh! De enero, que es 1. Esto es. De 2016, que. Numerología jodida aquí, ¿eh? Es un episodio esotérico esto. Sí, ponte a buscar números, Isma, y luego ya. Ya, hasta que no sea el sexto episodio de la sexta temporada. Que ya pensaremos cosas raras. Menos mal que está usted callado, señor Luis Ferrer. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. Isma del Valle, ¿qué tal? A mí no me saludas con tanto entusiasmo. Parece que no te alegras de verme esta semana. Es que ya te digo como visto. Fue por lo de. No cuentes esta. Vale. No, esto no. Es verdad. Que luego cotillean, luego hacen hashtag. Claro. Isma se la pega a Berlenga. No, y luego la gente se pone a mirar nuestras fotos en Facebook y No, muy bien, no, gracias. Bien. Dirk Gastón, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ahí estoy intentando vender la muñeca esta de Chris Pratt. Todavía no me la he quitado de encima. Está enganchado. Está enganchado la muñeca. ¿La ha limpiado? Sí. Wallapop, un poco uso. Con Silit Bang. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí semanalmente. Y en esta semana, venga, Isma, te pregunto a ti: ¿cuál es el tema de esta semana en Supercultura? Eso por llorar. Eso por llorar. Que a lo mejor no te hayas apuntado. Biografías. O vaya, sí lo tenías apuntado. Muy bien. Bueno, apuntado no, lo tengo abierto. Ah, bien. Tú imagínate que dice, pues vamos a hablar de calaveras. No, no, eso la semana pasada. No. Es por el jet lag. Puede ser. Claro. Bueno, vamos a ir por orden. Luis, ¿de qué nos vas a hablar? De biografías. No, ya, bien. Ah, Dios, buenas tardes. De la biografía de un maloso, vamos, por excelencia, del mundo de los cómics, de Lex Luthor. Tú ya has hablado de esto, ¿no? No. Hoy lo vamos a hablar. Hoy vamos a tratar el tema. No había salido esta, no. No me líes, Isma, no me líes, que me estás liando. Me iba aquí a hablar de mi. Yo me iba aquí a hablar de mi biografía de Luthor y punto. Ya está. Muy bien. Dirt, ¿qué tema nos traes para esta semana? Yo, aprovechando que es la serie Ash vs Evil Dead, la autobiografía de Bruce Campbell. If Chins Could Kill, que el título es lo más, ¿eh? Si los mentones pudieran matar. Pudieran matar, sí. Sí. Yo, en el mundo del cine, voy a traer una película relativamente nueva, de 2014, dirigida por Tate Taylor. ¿Cómo fue I Feel Good, Get It On, la biografía de James Brown? Para mí que el tío iba rayado, ¿no? James Brown. James Brown estaba súper zumbado. ¿Estaba zumbado o iba rayado? Bueno, problemas con las drogas lo han tenido muchos, ¿no? Bueno. Pero así como nota curiosa, que luego te adelanto, el actor que hizo de James Brown esta película, Chadwick Boseman, será Pantera Negra. en las pelis de Marvel. Ah. Para que te hagas una idea. Isma, ¿y tú de qué nos vas a hablar en las biografías esta semana? Por desgracia, en el mundo de los videojuegos, pues, ¿qué quieres que os diga? La vida de, por ejemplo... Yo qué sé, la vida, por ejemplo, de un escritor o un músico no interesa tanto como puede llegar a interesar un veterano de guerra. Ubisoft, resulta que esta gente tiene una manía muy extraña, que lo voy a comentar aquí y ahora, que sacan juegos caros, es decir, lo que se llama un triple A, saca un triple A y resulta ser pues mediocre o aceptable, ¿no? Pero luego te sacan uno de bajo presupuesto, como el Valiant Hearts, que es el juego del que voy a hablar hoy, con muy, muy bueno, bastante, la verdad. Valiant Hearts se basa en unas cartas que se encontraron de la época de la Primera Guerra Mundial. En unas cartas reales que se encontraron. Mm-hmm. Curioso. Está muy guapo. Producido obviamente por Ubi Art Framework, ¿sabes? Te creemos, Inma. No lo sabía, pero te voy a creer. Te creemos. Bien, comenzamos con las biografías en Supercultura Freak Show, Luis. Lex Luthor, biografía no autorizada, ojo, no autorizada, del 89, de James Hudnall y Eduardo Barreto. En el mundillo de... ¿Eduardo qué? ¿Barreto? Sí, señor. Que se llama, si le cambias Eduardo, la tilde, es Barreto. Barreto y a la derecha. Eduardo Barretina, pobrecillo. Eduardo Barreto, Ampaudo Scansi, que ya traspasó el hombre también. Joder. Y muy joven, pobrecito. En fin, en el mundillo del cómic, los villanos son tema aparte. Imprescindibles todos ellos en cualquier buena historia que se precie. Son, sin embargo, muchas veces injustamente vilipendiados y ridiculizados por el superhéroe de guardia que les toque de turno. Y es una pena, porque si bien muchísimos de ellos son dignos merecedores de befa y escarnio público, para que nos vamos a engañar, no es menos cierto que otros tantos son poseedores de una personalidad arrebatadora y una materia prima lo suficientemente consistente para erigirse en protagonistas absolutos de muchas historias, incluso por encima de los pánfilos embuchados en mallas de colores que les trastocan sus ambiciosos planes de dominación mundial. No son pocas las veces en las que se ha intentado aprovechar el tirón carismático del villano molón de moda para lanzar al mercado series regulares con ellos mismos de protagonistas, pero no es un ejemplo que suela cundir ni generar los suficientes ingresos para mantenerse en los kioscos o librerías especializadas. Otra cosa son las series limitadas o one shots con los benditos e imprescindibles malvados de protagonistas, pequeñas e inusuales perlas que aprovechan un formato que no llega a cansar, abundando en las posibilidades narrativas de villanos de renombre. Lex Luthor, biografía no autorizada, publicada originalmente en el 89 con guión de James Hudnall y un dibujo tosco pero también efectivo de Eduardo Barreto y la inestimable colaboración de Adam Kubert in person a cargo de tinta y color, es un magnífico ejemplo de ello. Mención aparte merece la espléndida portada de Eric Peterson, que es bonita de narices, que consigue que el cómic se venda por el mero capricho de tener la portada. En un principio, la editorial DC intentó vendérnosla como la nueva broma asesina en la que se desvelaban los orígenes del Joker y su reivindicación como archienemigo número uno de Batman, aunque para ser sinceros y a pesar de ser un magnífico tebeo, la biografía de Luthor no alcanza el nivel estratosférico del trabajo de Moore y Bolland en primer término. Pero uniendo a rebufo de la estela marcada por Moore, la propuesta de Hudnall consigue hacerse valedora de ser reconocida como una historia con personalidad propia en la que no necesita en absoluto del héroe de referencia protagonista de la cabecera. Superman no aparece ni una sola vez en el TVO. Ni una. A ver, en el título que pone, Lex Luthor. Aquí pone Superman, no pone Superman. Pues no, ni aparece ni en pintura. Para hilvanar, para hilvanar una trama interesante, pero sobre todo muy inquietante alrededor de un Lex Luthor megalomaniático, de quien se obvian sus pseudocómicos inicios de científico loco en la Edad de Plata, para retratarle como a una auténtica y perversa amenaza para la que el fin siempre justifica los medios, por crueles y despiadados que estos sean. Apuntar también que esta misma concepción... Sí. esta misma concepción del personaje, me recuerda poderosamente al Kingpin de Daredevil. Sí, sí, sí. Podéis ver, si lo podéis ver en la portada que tenemos aquí. Ahora mismo estoy yo mostrando la portada a los demás integrantes. Parece una azafata del mundo. Sí. Para verla yo, es que es verdad, parece un escroto. Esta portada tiene tela, y ahora te contaré por aquí. Cuenta. Ahora te cuento. Lo dicho, que se parece mucho al Kingpin de Daredevil, sí. Creado por Frank Miller. Es que parece más Marvel. Parece más gordo. Sí, sí, más es gordo. Un Luthor con sobrepeso. Puede que sea por sobrepeso, no sé, pero eso ya es otra historia. El hilo conductor del argumento es Peter Sands, un periodista alcohólico y acabado que en un postrero momento de lucidez y tras recibir un esperado encargo se embarca en la tarea de redactar la biografía no autorizada, por supuesto, del villano protagonista del cómic. Escarbando en el pasado, descubre un hecho determinante en su infancia que muestra muy a las claras de lo que fue capaz para dar inicio a su imparable ascenso en Metrópolis. A la par que es utilizado como un simple peón en una confabulación urdida por Lex contra Clark Kent sí que aparece en el cómic, Sans descubre con horror que la cumbre de ese ascenso se ha consolidado sobre la pila de cadáveres que sin escrúpulo alguno ha ido dejando por el camino. Es el propio Luthor en persona quien antes de darle matarile al entrometido junta letras le corrobora los resultados de su investigación, confesándole que sí, que está en lo cierto y que puede que algún día el gran público llegue a conocer la naturaleza de su personalidad perversa. Pero desde luego no será por su trabajo, que jamás llegará a ver la luz. Efectivamente, puede que algún día llegue a conocerse toda la verdad sobre el ex Luthor. Algún día, algún estos. Día. Y la portada. Sí. La portada. ¿Cómo se llama el candidato este, el Ortera, este millonario Trump. Republicano, Donald Trump? Trump. Oh. Esa portada está sacada de una portada en la que Donald Trump es protagonista. De hecho, si sí, buscas comparativas, visto, las encontrarás. He visto una imagen relacionada aquí en Google, buscarlo. O sea, yo he buscado en Google Lex Luthor biografía y aquí está, ¿no? The Art of the Deal. No es la portada de un... Sí, sí, mira. Ahí está. Donald Trump con su ensimada en la cabeza. Sí. Que, por cierto, tiene... Y pelirroja. Pelirroja. Ahí está la pelirroja. Luego, ¿no? Qué cosas. Pues seguimos con las biografías en Supercultura Freak Show y de Lex Luthor nos vamos a alguien tan grande como es Bruce Campbell. Sí, Bruce Campbell. Por favor, por favor. Esas sopas. Esas grandes sopas de tomate. Bruce Campbell. Bueno, para quien no lo sepa, no sé si hay gente que escucha este programa que no sepa quién es Bruce Campbell, pero sí. Bueno, es... Solo se escucha. No. Apaga, o sea... Pausáis esto o veis la trilogía de Evil Dead y volvéis. Exacto. Hombre, Evil no sé, Dead. Yo les pondría Xena. Bueno, también es... Como clásico, por el que recordarle, no sé si pondría Xena, pero... O Bubba Hooptep. Bubba Hootep, eso sí, igual sí. My name is Bruce. Maniac Cop, no sé, muchas películas. Lo interesante de Bruce Campbell es un actor que siempre... la biografía, esto lo cuenta en la biografía. Sí. Es una autobiografía, la ha escrito él mismo. Procura no caer en los mismos vicios que en los que caen todos los actores o directores que han escrito autobiografías. Bruce Campbell habla no tanto del glamour de Hollywood como del lado, digamos, oscuro de la industria, la gente que está más puteada, la serie B, los currantes, ¿eh? Y bueno, el libro está lleno de anécdotas de su infancia con Sam Raimi, habla mucho de los cortos que hacían juntos, una burrada de películas, cada fin de semana harían un corto, no sé. Está escrito con un estilo un poco como si lo hubiese... Este señor tiene ahora mismo 57 años, este libro se publicó hace no mucho. si lo lees, parece que lo ha escrito un chaval de 16. Sí. ¿No? Soy actor, no escritor. Sí. Después de esto, como bolita extra, viene la novela, ¿eh? La novela, que es la biografía alternativa de Bruce Campbell, que es, también, también tiene tela. Está la película My Name is Bruce, que también parodia básicamente su... Que aquí se tituló Posesión Demencial, creo que fue. Sí, Posesión Demencial. Sí. Esta, a ver, la gente está de los títulos. Estos cobran, ¿sabes? Por esta mierda. Sí, sí. Esto es... Ahora, la cosa está es un... Claro, tú hay una película que se llama My Name is Bruce y dices, bueno, ¿cómo lo llamo? Me llamo Bruce. Es un... ¿Dónde está el gancho? Y teniendo recientemente la serie de Me llamo él, es una... A ver si la gente va a confundir una cosa con otra. Bruce con el billete de la lotería. Sí. No, me llamo Batman. Yo, también podría haber sido. Que esto viene el gancho como le pasó a Leslie Nielsen, ¿te acuerdas? Con agárralo como puedas. Como puedas. O sea, llamarlas todas como puedas. Que la gente a lo mejor se pensaba que eran secuelas, ¿entiendes? Sí. Yo diciendo, ¿ah, no eran secuelas? No. De Aterriza como puedas, no eran secuelas todas. No, no, no. Ah, no. Ni Agárralo como puedas. Ah, no. Ni Agárralo como puedas. Ah, pero se titulaban así en... ¿En España? En no, en inglés digo, ¿no? El título no, sería el mismo, ¿no? Agárralo como puedas de Nacho Vidal, ¿no? No, no, no. No, Aterriza como puedas era Airplane. Airplane, sí. Agárralo como puedas eran The Naked Gun. Ah, ¿vale? Me estás diciendo que no es la traducción literal. Que va, ni de coña. Ah, no. Imagínate llamar una película... La pistola desnuda. La pistola desnuda. Oye, pues... Ajá. Sí, de Nacho Vidal. Sí. Agárralo como puedas. Yo creo que de ahí viene. Yo creo que es la traducción literal, ¿eh? O sea, yo creo que sí. Ten en cuenta que la gente que... Eso ha sido un cachondo que la traduce. El doble sentido se ha quedado ahí. Sí, sí, la gente que pone los títulos al castellano, yo creo que también se dedican a, al menos, a titular películas porno. Porque son cachondos. Puede jugar mucho. Son cachondos. Feliz porno. Cloverfield es monstruoso. Cloverfield, sí, pero claro. Es que, ¿cómo traduces Cloverfield? Si no tiene gancho, es monstruoso, que digo que vamos al porno otra vez, es siempre la misma dinámica. ¿Cómo se titula la que tiene aquí metida en el cajón? Que no me acuerdo, la... ¿Cómo era? La burguesa... La hamburguesa... Sigue hablando y te la busco. Se la sacamos sí, un momento. Sí, sigue, sigue. ¿A quién le toca? Estamos interrumpiendo a decir que estamos... Por una vez al nuevo, no. Estamos puteando al nuevo. No, en fin. Es normal, está bien. ¿Eh? No, no, ya veis. No, no matemos. Esto, a ver... Tampoco acerca de la biografía, aparte de esto, tampoco hay mucho que contar. Está llena de anécdotas infantiles. El tema rector del libro es que hacerse adulto es un rollo. Este es el tema principal en la vida de Raimi. Monstruoso, lo que decía antes. Uh-huh. No, sí. Sí, no hemos sacado la película de dibujos animados. Termina y ya recomendamos esto. Sí, es que la hamburguesa con celo está ahí, ha sacado. La hamburguesa con celo. Y. A ver. Joder. Está mirando la cara de la película. Me he perdido ya del todo. Vamos ¿dónde estaba? Bruce Campbell. Estaba diciendo que la biografía. El libro se centra muchísimo, gran parte del libro, en los rodajes de la trilogía Evil Dead con Raimi. Uh-huh. Raimi, muy buen amigo, pero es un tirano que muy, muy perfeccionista y con el que es. Con razón, difícil de trabajar. Con razón, Maguire no quería trabajar más con él. Grita mucho por el megáfono. A ver, no habla mucho de su vida privada. Bruce Campbell, que está bien, se centra en su carrera. Define su carrera como una extensión lógica de esas películas que hacían de niños en el jardín, con Raimi. Sí. Y luego me gustaría pasar a lo que es la biografía alternativa, que es la novela de Bruce Campbell. El título también, como este otro, se lleva un premio. Make Love the Bruce Campbell Way. Hace el amor al estilo Bruce Campbell. Sí. Vale, pues aquí lo que hace Bruce Campbell en su debut como novelista, relata la historia alternativa en la que acaba recibiendo un papel protagonizando una comedia romántica dirigida por Mike Nichols, el director de Graduado, Dustin Hoffman. Sí, sí, sí. El argumento de esta película se parece a Hitch, sospechosamente, a Hitch, sí, la película Will Smith, de Will Smith. Y la protagoniza Bruce Campbell con Richard Gere. Es una versión alternativa en la que Bruce Campbell consigue convertirse, que es lo que parece que siempre ha querido, en una superestrella, no en un actor de culto. Y crea esto, un universo paralelo en el que logra alcanzar la cima de Hollywood, convertirse en una mega estrella. Es una crítica poco sutil y no demasiado sofisticada del sistema de Hollywood, la decadencia del negocio, sigue estando escrita con el mismo estilo que un chaval de 16 años, o sea que esto no ha cambiado, el estilo se ha quedado ahí. Es una versión, tanto en lenguaje como de desarrollo narrativo, podríamos decir que es una versión literaria de la comida basura, esto. La forma de escribir de Bruce Campbell es el Burger King de las novelas. La película que rueda esta, la comedia romántica, se supone que va a encumbrarle en el Olimpo de los actores, acaba siendo infectada, aquí llega el toque Bruce Campbell, por el virus de la serie B. Inicia un descenso en espiral en el que el famoso director de pastelones románticos, Mike Nichols, acaba canalizando a su Peter Jackson interior, y todo esto se convierte en una locura, en un infierno. La película, bueno, que pueda que lea el libro, no voy a destripar el final ahora tampoco, pero sí, es un equivalente a las novelas de lo que las películas que suele protagonizar Bruce Campbell son al cine. Al estilo serie B que sí, suele protagonizar. Sí, sí, exactamente. Lo que me sorprende este tío siempre es que ha conseguido sobrevivir. Sí. ¿Sabes? Es, ¿habéis visto, os acordáis de Ash vs Evil Dead, que está en una caravana? Yo creo que realmente vive ahí. Sí. No, incluso en la película de My Name is Bruce se ve un poco eso, ¿no? El sí. Tío viviendo con películas de serie B o serie Z, y como está un poco amargado. Digo, sí, soy una superestrella dentro de lo que es esta catalogación de cine, pero de vaya mierda. No, le da ese buen toque de comedia que es bastante entretenida esa película. Sí. Haciendo un Kit Kat sobre la película que tenemos sobre la mesa. Sí, hamburguesa, una hamburguesa al final. Sí, a ver, yo tengo que contar que hace años. Lee la sinopsis. Sí, no, a ver, espérate. Yo es que hace años entré en casa de mi amigo Alberto en Saks, en Alicante. Gracias. Y esto, que cada vez que yo veo una estantería llena de películas, yo me vuelvo tonto, me vuelvo medio gilipollas. Y claro, me pongo a mirar todos los títulos. Claro. Y claro, están mirando título normal y veo el lomo que pone una burguesa en celo. Y dices, hostias, por este título no me suena nada. Está buena. Por este título no me suena nada. Claro, ya la curiosidad de sacar la película de la estantería, ves la portada y podemos describir un título en grande que pone mitos del cine para adultos y luego, pues eso, una burguesa en celo, una señorita con una gran pechonalidad, vestido rojo, escote, rubia, mirada de te voy a comer todo lo gordo. Pero esto no es para un otro episodio. Sí, no, pero, y luego giras. Pero ya que estamos. Luego giras y ya ves fotos que dices, a ver, esto es. Sí, es mentira todo. Sí. Es mentira. La sinopsis dice: ¿qué posee a la esposa de un renombrado neurocirujano para arriesgar todo por convertirse en una prostituta de altos vuelos en un burdel de Beverly Hills? El peligro, la emoción, la excitación sexual. ¿Seremos testigos de la transformación erótica de Samantha Armstrong? Una burguesa que parece tenerlo todo. Un coche caro, una casa en Bel Air, como Will Smith, y un esposo rico. No obstante, desciende a la oscuridad y a las profundidades prohibidas de la depravación sexual entre ricos y pervertidos. Al fijarme en esta película, mi amigo Alberto me dijo, toma, te la regalo, ¿no? Porque eres el único que se ha dado cuenta que tengo una película porno en medio de mi colección normal de películas. Y vaya género literario el de las sinopsis de las películas porno, ¿eh? Esto es bueno, maravilloso. Y el mundo de los dobladores, bueno. Si yo te contara los dobladores... Cualquier actor... Cualquier actor, y os lo puede contar cualquier actor que trabaje mínimamente profesional, por el primer tramo por el que pasan, o sea, actor, pero de academia, es por hacer porno, por hacer doblaje de porno. Pero eso, o sea, de escuela, pero tal cual. O sea, me es vas, una me asignatura, vas a doblar, tiene 6 créditos. La primera, ¿no? Me vas 6 a créditos. Esto. Dóblamela. Sí. Una, ¿por qué? Dóblamela toda. ¿Por qué? ¿Una película porno? ¿Por qué? Bueno, para interpretación, para interpretar. Joder, pero... La cuestión es, ¿tú sabes fingir un orgasmo? Mejor dicho. ¿Sabes fingir un orgasmo? Sí. Pues, pero ahora no, ahora no. Pues demuéstralo. Déjalo. Pero ahora no. ¿Cómo era? ¿Cómo? Lo hizo Mel Ryan, ¿no? En una película con Bill Crystal. Sí, Harry contra Sally. Ah, sí, sí. Con Bill Crystal. Sí, ese gran actor. Solo conozco esa escena. Ese gran actor, sí. Y ese gran presentador de Oscars, ¿sabes? Ese gran presentador de Oscars. Teto, ¿por dónde íbamos? Bueno, si queréis, continuamos, ¿no? Venga, va, continuamos. En el apartado de estas biografías que estamos trayendo en Supercultura Freak Show, nuestro episodio número 3 del 3.0 que estamos haciendo, ya os anuncié que vamos a hablar, o voy a hablar ahora más concretamente, de la película I Feel Good, que en inglés se llama Get It On, Get On Up, que dices, ¿por qué no lo dejas con el título original? Es que ya parece que quieren tocar los cojones. Sí. A lo mejor, yo qué sé, será que en castellano tienen más gancho el I Feel Good que sí. el Get Up. Claro, estaba más alta en los, sí, en los hits. Sí, será eso. Película de 2014, dirigida por Tate Taylor, protagonizada por Chadwick Boseman, junto a Nelson Ellis, Dan Aykroyd, Viola Davis o Lenny James, entre otros. Un momento, Dan Aykroyd, el de Evolution, ¿no? El de Los Cazafantasmas también. Bueno. Evolution también, y bueno, y un montón de películas que ha hecho este gran actor. Gran en muchos Blues Brothers. Los Blues Brothers, sí. Es un Blues Brothers, sí. Sí. Es un Blues Brothers. Basada en la extraordinaria trayectoria del padrino del soul, la película se adentra sin temor en la música, la vida y los estados de ánimo de James Brown, guiando al público en un viaje desde la dura infancia del cantante hasta que se convierte en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Hacía tiempo que no daba golpes a los micros, Isma. Ay, perdona. Universal Pictures brinda una biografía que el cine le debía a la historia y sobre todo a la música, y lo hace a través de las manos de Tate Taylor, ese desconocido que hace cuestión de cuatro años largos, firmó la película Criadas y Señoras, que creo que tuvo algún que otro premio por esa película, y que aquí se encarga de subrayar a ritmo de soul inconfundible la vida y obra de un icono de la música mundial como es James Brown. Taylor ofrece una dirección distinguida, con planos de thriller, sorprendentemente, como el de la persecución en coche, y con una maestría indudable. No, de ese thriller no. Ese no. No es ese. Pues eso, como decía, en una persecución de coche y con una maestría indudable para narrar con esmero la historia, que se muestra sincera con el protagonista y remarca sin tapujos los defectos y virtudes que tenía James Brown. El fallo está en la cronología de los hechos, que no terminan de cuadrar y hacen que el seguimiento de la trama sea algo inconexo y por momentos nos llevó a la desubicación argumental. Y yo creo que esto es un problema que pasa con muchos biopics que nos encontramos en el cine, que juegan con las elipsis temporales y con saltos que dices, tío, ¿qué te cuesta poner un cartelito de 1983? Que es una elipsis, ¿no? Transcurso de tiempo. ¿Elipsis de luna o de sol? De los dos juntos. O de... Total elipsis de Hart. De Bonnie Tyler. No, pero ahora estamos de James Brown. A ver, que habéis malado, querías decir algo. Era de Cher, No, por Dios, de Bonnie Tyler. Vale. No, escrita por Jim Steinman, el compositor. El mismo de Bad Out of Hell. Sí, del Cacho Carne. Mil Love, qué grande, Mil Love. Qué grande, Mil Love. Vale, vale. Te voy a preguntar yo: ¿has visto Los Piratas de Silicon Valley? No. Vale, míratela. Sí, ¿no? Sí, la he visto. Sí, fue antes de que Ashton Kutcher le diera por hacer de Steve Jobs. No te rías. Y cuenta la historia de la competitividad entre Apple y Microsoft. Sí. Está guapa. ¿Y eso con James Brown? Biopic. Ah, vale. Biopic. Bueno, sigo. Aunque la mayor... Déjame solo. Aunque la mayor virtud de I Feel Good es el actor protagonista, quien responde al nombre de Chadwick Boseman, el flamante fichaje de Marvel para encarnar a Pantera Negra, como os había dicho, hace aquí la que probablemente es la actuación de su carrera, al menos hasta el momento. Boseman, curtido ya en mil y un biopics, porque fíjate por dónde, hizo de Ernie Davis en la película El Expreso y de Jackie Robinson en 42, y ahora James Brown aquí, está intenso pero ligero, como si fuese bailarín en realidad, demostrando un don innato para aunar carisma y dramatismo sin que el resultado sea demasiado artificioso. Imaginad, porque ya sabéis que James Brown era muy teatrero y eso, llevarlo al cine, pues a veces podía ser incluso hasta cargante. Una demostración bestial es el plano físico y un regalo absoluto en el plano interpretativo. Para hacerlo mejor que él, tiene que salir de su tumba el mismísimo Padrino del Soul. Uno de esos casos en los que clamar al cielo por haber sido ignorado en la temporada de premios no sirve absolutamente de nada. Sí. Que a veces parece que es eso también. Estamos haciendo un biopic porque se lo debemos y no porque queríamos hacerlo. Claro. Biopic, película biográfica. Que luego aparte tengo otra teoría. Gracias por evitarme la pregunta, porque sí. Eso me iba a preguntar. Digo, ¿de qué va el programa de hoy? ¿De qué? Que por cierto, otra cosa que me hace pensar de las películas biográficas o biopics, ¿sí? Es que cuando hacen una película de este tipo de alguien que no ha muerto, falta poco para que muera, ¿eh? Dice, joder, o sea, y digo, y más es que me debe sentar al protagonista. Así, porque me viene a mí a la cabeza la película de Ray Charles, que murió poco después de la película. Y se me quedan dos telediarios. Claro, me cago y ahora yo estoy súper pendiente de Stephen Hawking. Yo lo mencionaba en el programa de las calaveras. Es que ya no solo con escritores. Yo personalmente creo que la mayoría son horribles. Sí. Suelen ser horribles. No sé, no. La de Johnny Cash es muy horrible. Es muy complicado hacer. Es difícil hacer una buena, sí, un buen homenaje a una película biográfica. En fin, continuamos con la película Feel Good. Esta película cuenta con una banda sonora que hará las delicias a los amantes del soul y Chris Brown, evidentemente. Que menos. ¿Tiene canciones de Chris Brown? Hombre, unas cuantas. Más de Hans Zimmer. Unas cuantas, sí. Hans Zimmer. Bueno, pues funk. Pues bueno, pues, como claro, la banda sonora, todos sus éxitos tienen cabida desde el eterno Get Up hasta el Garfediano I Feel Good, pasando por otros temas de un ritmo impresionante y eléctrico como el Get Up Off of That Thing, otros con un encanto y un estilo suave y sensual como It's a Men's World. Yo soy muy fan de Papa's Got a Brand New Bag. También. Queda claro que si la película no gusta durante su visionado, el entretenimiento está asegurado viendo a Bosman cantar y bailar temas inolvidables de Mr. Dynamite, señor Dinamita, que también se conocía a James Brown. La fotografía de Stephen Goldblatt, que ayudase también al director Taylor en Criadas y Señoras, es la misma que en este último caso, dotando escenas de colorido y haciendo que los momentos dramáticos como el reencuentro con su madre se vean turbios, como si la propia pantalla llorara lágrimas. En ese aspecto sí que se curraron mucho en lo que fue la iluminación. I Feel Good, a pesar de enumerar sus contadas virtudes, es un biopic, una biografía, Luis. Sí, cortando al raso con la excelente particularidad de contar con el papel de la vida de Chadwick Boseman, que está modo bestia on, y con el regalo que hace Tate Taylor, dejando planos tan sorprendentemente gratificantes como el mencionado ya de la persecución. Evidentemente la película no trascenderá por ningún motivo, las cosas como son, pero será recordada con cariño, al menos también para mí, por ser una biografía rítmica, movida y con un soul electrificante de uno de los artistas más reconocidos de la historia de la música. El biopic que Hollywood le debía a la música y que también le debía a James Brown está más que conseguido, y nadie puede negar esto, ya que como película puede no ser fabulosa, pero como historia es digna y merecedora de atención. La deuda queda saldada con Mr. Dynamite. Y según los portales de cine e internet, con las sus puntuaciones, aquí tanto IMDb como Film Affinity están muy, muy a la par casi. IMDb la puntúa con un 6,9 y Film Affinity le pone un 6,3. Bueno, el padrino del show. El padrino del show. Y claro, un hombre tan showman. Y luego, aparte, los escenarios, la forma de trabajar, de cómo conseguir sus bolos, sus representantes. Un hombre que para la época estaba bastante adelantado. Sabía cómo montarse las cosas para decir, mira, yo quiero ganar pasta, yo quiero que haya los menos intermediarios posibles para sacar yo ese filón. Y ver cómo se lo montaba, que dices, es que realmente fue así. Y trabajó muchos, muchos años. Sí. O sea, estuvo activo hasta el final. Mi señora vio a James Brown en directo, la llevaron engañada, porque es mucho de soul y de funky. ¿Pensaba que iba a ver a David Bowie o qué? No, ella es mucho de soul, de funky, le gusta mucho Prince, este tipo de cosas. Pero le compraba entradas y, bueno, se ve que compraron lo que había, ¿no? Y se fue y habiendo estado en otros grandes conciertos de grandes voces negras, de Whitney Houston, de Prince, no sé qué, dice, lo mejor que he visto en mi vida ha sido a James Brown en directo. Y es que ni siquiera, o sea, sin gustarte su música, dice, es lo mejor que he visto. Era un huracán en el escenario. Era la hostia, sí. O sea, era la hostia, Merso, sí. No, y los espectáculos de cuando el tío le ponía la capa, ¿sabes? Sí, que se hace daño, sí, que va cojo, que... Bueno, el tema teatrero que tenía James Brown es muy grande y se representa muy bien en la película. Y seguimos avanzando con las biografías en Supercultura Freak Show. A ver, y es que lo tuyo, es que lo tuyo ha sido este cómic de Lex Luthor, ¿no, Jules? Sí. Lo tuyo la biografía de James Campbell. Y lo tuyo. James Campbell, sí. De Bruce Campbell. Joder, se me va. De la sopa, sí. De Bruce Campbell. Y yo de Bruce Brown, sí. Y lo tuyo a mí no me hagas así, Luis. Y lo tuyo de James Brown, joder, pues es que yo he traído lo más. La lacrimógeno, Valiant Hearts. Va a subir, ¿eh? Valiant Hearts. Ah. Valiant Hearts. Corazones valientes. Sí. Producido por Ubisoft, que como ya he dicho antes, esta gente hace un. ¿Sabes? Hace un juego bueno. Lo que se dice no indie, sino budget. O sea, de bajo presupuesto. Y luego los de alto presupuesto los hace así, regular. Valiant Hearts, The Great War, la Gran Guerra, comienza con el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Os acordáis, no? El asesinato de Franz Ferdinand. Tú estabas, ¿no, Yuri? Sí, sí, sí, yo lo vi. Pasó la comitiva al lado cuando tiró ramos de flores con la bomba. Bueno. Sí, sí. Comienza con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Francia comienza a deportar a todos los ciudadanos alemanes. Karl, con ese nombre. ¡Karl! ¡Karl! ¡Oh! ¡Tengo un chiste nuevo, Karl! ¡Ah, no! ¿Dónde estás? No. Ya la da. Karl es uno de ellos y es forzado a separarse de su esposa Marie y su hijo Víctor. Karl es alistado en el ejército alemán. El padre de Marie y el suegro de Karl, Emily, es alistado en el ejército francés. Uy. El único idioma donde no se pronuncia la vocal que se escriben, sí, ya lo sabemos. Ay, noir. Después de. Fua. Noir. Oye. No hay tiempo para esto. Después. He dejado que tiene que no hay tiempo, que va pasadísimo, ¿sabes? Después del entrenamiento, Emil es enviado a París. Ah, perdón, me equivoco. Ah, sí. Es enviado a París. Y en la plataforma 20 de la estación de tren, Emil conoce a Freddy, un estadounidense de raza negra que quiere castigar a los alemanes por haber asesinado a su esposa en un bombardeo. Al tocar la campana, Emil se despide de su nuevo amigo. El 21 de agosto, Emil tiene su primera batalla, donde su unidad es derrotada y él es mortalmente herido y capturado. Su captor es el infame Von Dorf, que utiliza, vaya nombre cerveza, que utiliza muchas armas avanzadas, tales como el gas cloro y cepelines para derrotar a sus enemigos. En un giro del destino, Karl está sirviendo bajo Von Dorf, su yerno. ¡Karl! ¡Empecéis! Cepelines. Que me pierdo. Como uno de sus soldados y reconoce a Emil. Sin embargo, los aliados atacan el campamento de Von Dorf y Karl se ve obligado a huir con Von Dorf. Emil logra escapar en la confusión y se encuentra con Freddy. El 22 de abril de 1915, primer uso del gas cloro, el ejército británico llega a Ypres, ¿no? Ypres Hill. Pero Emil y Freddy se pierden durante un bombardeo de gas cloro, pero logran escapar gracias a un taxi que circulaba por ahí a toda velocidad. ¡Un taxi! Manejado por Ana. ¡Joder! Una estudiante belga que es una enfermera de campo de batalla, Ana, los ayuda a escapar en un taxi, pero son encontrados por un escuadrón de aviones alemanes y escapan de ellos día y noche al son de la danza húngara. Perdón, al son de la danza húngara número 5 de. Johannes Brahms. Sí, de Franco Battiato. Ana también está siguiendo a Von Dorf, ya que ha secuestrado a su padre y le está obligando a desarrollar máquinas de guerra avanzadas para él. Los tres amigos persiguen el Zeppelin de Von Dorf y se las arreglan para derribarlo. Sin embargo, Von Dorf logra escapar con el padre de Ana en un biplano. Karl sobrevive al accidente y es capturado como prisionero de guerra. Vale. ¿De dónde han sacado toda esta historia? Vale, pues por lo visto se encontraron unas cartas históricas. A lo mejor han cambiado los nombres de los personajes. Si quieres, a lo mejor han cambiado los nombres de los personajes para, ¿sabes? Para... Como si nos entretiene con una mosca al jodido, ¿eh? tira. A lo mejor han cambiado los nombres del personaje, ya sabéis, para. Bueno, los personajes. Para mantener la privacidad de él así, ¿no, Luis? ¿No? Para mantener la privacidad de los mismos. Sí, yo no lo hago. Pero por lo visto encontraron unas cartas que se enviaban entre esta gente, de verdad, entre Emil y su esposa, entre Karl y su yerno y su hija, etcétera. Y cállate, vale. Se las enviaban y claro, las encontraron, se pusieron a leerlas y de ahí sacaron esta historia para hacer este videojuego. Por lo visto, dentro del videojuego, porque no lo he acabado, voy a ser sincero, dentro del videojuego hay partes clave en la historia de la Primera Guerra Mundial. Partes clave. Ajá. ¿Sabes por qué? Te creemos, Ismael. Sí, sí, me creéis, ¿no? Te creemos. O sea, decir que el juego está presentado en un sistema de puzzles en 2D, uh-huh. Dos dimensiones, en el cual llega un punto en el que tienes un compañero que es un pastor alemán, todo se ha dicho. Fiel a ti, muy fiel a ti, uh-huh. Porque lo rescatas de entre los escombros. Ya se sabe, eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Que si te da un perro, lo rescatas, fiel para toda la vida. Fiel para toda la vida. Tú lo sabes, ¿no? Sí, no voy rescatando perros por los sitios, pero. No, pero así lo hicimos contigo y. Sí, mira. Y yo estoy encantado. Y mira. De que me acojáis. Y mira, sí, así. Y me echéis de comer y tal. Una hamburguesa. Ya que cobré ya, una hamburguesa en celo o algo. Me habéis traído ahora esto. Pero la verdad es que. A mí lo que me sorprende bastante es que estos juegos son más artísticamente hechos con un sentido de un presupuesto más bajo que lo que se suele hacer, ¿no? Vamos a decir un triple A como Watch Dogs o... Pero eso es la creatividad, o sea, la falta de pasta agudiza el ingenio y... No, la creatividad es Ubisoft. Aumenta. Ya, pero no es una triple A, o sea, es una producción menor, entre comillas, en la que se han gastado menos pasta en la producción. De tú puedes ir a la Warner y que te financie una película de 250 millones y luego te financie una de 40. Y en la Warner. Algo así como la isla de las cabezas cortadas. No, al revés, ¿no? Sí, bueno, también, pero decir que porque sea Ubisoft o sea quien sea, no tiene por qué decir que por cada proyecto se vaya a invertir una pasta. No. La isla de las cabezas cortadas. ¿Habéis oído el presupuesto de las dos de Vengadores? Las últimas. ¿Cuánto? $1,000 millones. Recuperados en un fin de semana. Sí, sí, sí, pero sí, porque... es lo más caro que se ha hecho en la historia. Y la segunda es una mierda. Sí, porque la segunda es una mierda. ¿Cuál? La era de Ultron. Ah, no. Ya lo he dicho. Sí, pero que, vale. Pero que son películas que en el primer fin de semana han recaudado. Que eran, me he quedado de la leche. Pero lo que tú dices, películas que habrán costado 1,000 millones, pero el primer fin de semana han recaudado que fueron 700. Ya, a ver. No ha habido película que valga 1,000 millones. Esto sí es. Hombre, estamos hablando también de publicidad, sí. Y bueno, y es que también los Vengadores, hay que decir que solamente pagar el caché de los actores, sí, se te va medio presupuesto. ¿Me dejáis que lo explique? Por favor. No, lo que se trata no es del presupuesto, sino de la calidad misma, porque por lo visto en Ubisoft se gasta mucho presupuesto y luego la calidad no es la misma. Ya. O sea, luego la calidad no es la misma que el Valiant Hearts, que el Rayman Origins, perdón, que el Rayman Legends, que por cierto está ahí. Y luego también el Child of Light, un RPG que yo recomiendo firmemente, que demuestra el talento que pueden llegar a tener algunos artistas y algunos diseñadores de juego dentro de esa dentro de Ubisoft, que por cierto el Valiant Hearts ha sido hecho por la división Ubisoft Montpellier. Ajá. Ubisoft Montpellier. Y es lo que me extraña realmente, porque este juego a mí me ha gustado mucho. Es un juego de puzzles bastante sencillo y un bastante lacrimógeno. No voy a hacer ningún spoiler, ¿vale? No voy a decir ningún spoiler, pero voy a decir que alguien muere muy cercano. No digo nada. El prota. Es como un chiste, dice tú sí. Tu madre se ha subido a un árbol. Tu madre se ha subido a un árbol. Sí, sí. Ya te lo contaremos después. Anda, no me lo sé. No lo sabemos todos, sí. Y luego, claro, vuelven, o sea, entre. Luego el juego cambia entre Emil y Carl, ¿sabes? Para que veas los dos lados de la historia, por así decirlo, el lado aliado. Ahí está. ¿No? Sí. Y el lado eje. ¿No? ¿Cómo era el eje? No, eso era en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es el lado de los franceses y el lado de los alemanes. Pero es una historia triste, pero sinceramente muy bien expuesta gracias a al equipo de Ubisoft Montpellier. No sé quién dirige, ahora mismo no lo sé, ¿sabes? Pero está muy guay, está muy guay. Y hasta aquí nuestro número 3, programa número 3 del 3.0 de Supercultura Freak Show. Nos vamos, volvemos la semana que viene, pero antes, Isma, recuérdanos los métodos de contacto. Primero, por favor. Le voy a dar la vuelta a esto porque me estáis distrayendo con la película de la... Ahora puedo leer. Es que claro, tenemos la película aquí apoyada y yo estaba apoyada, apoyada. Sí, y yo tenía enfrente la contraportada donde están las escenas subidas con acento en polla. Vale, sí, vale. Está la burguesa. Si os apetece, si os da, dale like a nuestra página de Facebook. ¿Cómo que si os apetece? Si os apetece. No, dale. Esto es un www.facebook.com/superculturafreakshow. No. Luego también Supercultura FC. Supercultura, no. ¿Sí? Eso. ¿Seguro? Seguro. En Facebook. Mira que nos apostamos el carajillo de Lluís, ¿eh? No, yo digo ahora el Twitter. El mío, a mí. No, ¿y el Facebook? Twitter. Bueno, sigue hablando, yo lo voy a mirar ahora mismo. El Twitter es @superculturafc. Que estás mirando, ¿verdad? Me está dando miedo. Sí, sí. Luego también podéis ver y escuchar nuestros programas anteriores, ver cuando los grabábamos en la TEF, en nuestro blogspot, superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y por supuesto, podéis contactar con nosotros a través del Gmail, superculturafreakshow@gmail.com. Y de nuevo, sigo insistiendo, ¿por qué plataformas escucháis? iVoox, iTunes, BeyondPod. O sea, al menos son los que nosotros conocemos. ¿Usted qué se dedica a otras? Radio de la Policía. A otras cosas, sí. Radio de la Policía. Joder. Hay cuatro físicos haciendo las gilipollas. Que tengo que preguntarte, Berlanga, ¿qué más plataformas de podcast hay? ¿Spreaker? Pero en Spreaker no estamos. ¿No estamos en Spreaker? No estamos en Spreaker. Vale. Estamos en las dos que más la gente busca. Estamos en las buenas. La gente que va a buscar, que es en iTunes y en iVoox. Y luego ya ahí nuestro feed enlazado al resto de buscadores. Por supuesto, por supuesto. ¿La has encontrado? ¿El qué? Estoy en ello. Sí, Supercultura FC. Estoy en ello. Supercultura. Vale, te has salvado. Supercultura Fricho. Vale, pues nada. Rozando el límite. Ya está. Pues nada, nos vamos, volvemos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde, o si no, pues cuando tú quieras escucharnos, que para eso estamos ahí. ¿De qué vamos a hablar? ¿La semana que viene? De pelirrojas. Te cuido, que casi te montas el equipo. Cuidado con el estudio. Casi no te monta el equipo. Pelirrojas, la semana que viene, estad atentos. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Más investigo, Bons. Dir Gastón, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Ismael del Valle, pórtate bien. ¿Por qué? Por si acaso. Joder, casi rompe el estudio. Eso. Y saludos también de que nos habla Leif Berlanga. Como siempre, un placer. Y hasta la semana que viene. Una cosa que no me queda clara. O sea, la película de la hamburguesa esta, ¿esto qué es? ¿Un biopic o algo también o qué? Mira, te la dejo, te la llevas a casa y... Vale. Pero mírala tú solo, ¿eh? Vale.